Hola, muy buenas tardes. Un martes más aquí en Onda Terral con los libros al sol. Y bueno, como cada martes, hoy os traemos un libro especial que trate de llenar vuestras vidas, ¿no? Y ahora que se acerca el verano, pues con más razón, para que os podáis llevar a la playita una buena historia, un buen libro que leer. Hoy traemos un escritor especial. De estos que cuando va uno a un evento de libros, a una firma de libros, a las ferias, presentaciones de compañeros y tal, uno ve que está por allí, discreto, tranquilo, y que luego, conforme lo vas conociendo, descubre muchas cosas interesantes. Estamos hablando de una persona que ha aportado mucho a la cultura, aunque ya te digo que él suele ser discreto y no suele darle mucho pompeo a nada de eso, ¿no? Es autor hasta la fecha de 3 libros, uno primero de 2 generaciones y nuevo encuentro de poesía y de relato. Fue compañero locutor de radio durante 2 años presentando un magazine en Onda Joven Radio. Esto es una cosa que también él hizo en su momento y que la verdad no cuenta mucho hasta que uno empieza a tirar del hilo y a descubrir estas cosas. Fue cofundador del grupo de teatro En Compañía junto con Joaquín Núñez. Y él estas cosas se las suele guardar, porque tú lees la biografía de su libro y él no menciona nunca a Joaquín, cosa que seguramente otro haría para ganar puntos, para venderse, ¿no? Aparte de eso, dentro de este proyecto de teatro, pues evidentemente escritor de obras de teatro, guionista, actor y, como decía, también escritor en un principio de 2 generaciones y Nuevo Encuentro, sus 2 primeros libros, y ahora recientemente publicado La luz de la nostalgia por editorial Anáfora. Estamos hablando de Miguel Ángel Linares. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Víctor Frías. Qué guay, vaya presentación. No sabía si hablaba de mí o de... Madre mía. Qué personaje más interesante, por favor. Sí, sí, pero no hemos dicho ninguna mentira, ¿no? Bueno, sí. No has dicho ninguna mentira, ¿no? Y nada, lo primero, encantado de estar aquí contigo un ratito, Víctor. Así compartimos el calor este punto. Sí. Un ratito, ¿verdad? Y charlamos en familia. Pues sí, que siempre en estas tardes de verano siempre viene bien una buena conversación que te refresca el ambiente, te hace más llevadero, ¿no? Bueno, te he presentado así como una persona discreta y un descubrimiento en el sentido de eso, de cuando se te va conociendo y va uno averiguando todo lo que ha hecho en la vida, pues es un auténtico descubrimiento, ¿no? Y como decía, se te ve siempre con cautela por la vida, ¿no? Yo, por lo menos, yo te veo así, como con cautela por la vida. ¿Qué te ha hecho, qué te hace moverte así por el mundo de la cultura? Bueno, a ver, en el mundo de la cultura y en el mundo en general, yo no soy de alardear absolutamente de nada, soy una persona súper discreta. Suelo vivir en mi mundo y, si es cierto, pues sí que he hecho varias cositas, ¿no? Y he ido indagando en varios campos y tal, ¿no? Pero siempre como de pasadilla. Y ahí sí que llevas toda la razón del mundo. No me gusta dar la cara, no lo sé. Yo prefiero estar siempre como en un segundo plano, ¿no? Y observando las cositas que van pasando y tal. Y sí que lleva razón en el sentido ese. Soy muy modesto, soy así, ya está. Bueno, eso yo para mí siempre lo considero una virtud, ¿eh? Porque bueno, siempre de falsa humildad y de, bueno, creerse más de lo que uno es en un momento determinado, está el mundo lleno en realidad, ¿no? Así que yo eso siempre... Además, ¿no crees tú que esa humildad esa siempre es la base sobre la que crecer y mejorar siempre? Hombre, yo creo que sí. Y además, llevando el camino este de ir aprendiendo y no querer destacar, o sea, no querer destacar no en el sentido de lo que estás haciendo, sino en relación con los que te rodean, ¿verdad? Gente que le gusta alzar mucho la voz, ¿no? Y por más gritos que dé, pues se le va a oír igual, ¿no? Y el que suele gritar mucho, pues se le suele hacer menos caso también. Entonces, pues bueno. Bueno, depende, muchas veces son los que pegan el golpe en la mesa los que más llaman la atención, ¿no? Aunque estamos hablando de esto y se me viene, yo siempre pienso lo mismo que tú. Se me viene a la cabeza la canción esta de Enrique Bunbury que decía: una palabra más rotunda que otra no te aporta un gramo de verdad, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y la verdad es que Totalmente cierto, sí. haría más falta los tiempos que corren, que yo creo que haría más falta esa discreción y esa humildad, ¿no? De Y escuchar a los al demás, ¿no? final, Víctor, lo que queda es el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces, si de todas formas el resultado, en este caso mi libro, está ahí, ¿no? Y el resultado de mi libro, pues es el que el oyente quiera darte, ¿no? Por más que yo intente alzar la voz o por más que intente. Las cosas son así y ya está. Y luego también, con esto de cuando tú dices ahora esto de que el oyente, el lector, el que le tiene que dar voz, también lo bueno es que lo hagan propio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, yo he pensado siempre, Víctor, que el escritor hace un 50% de un libro, ¿no? El otro 50% ya se encargan los lectores de hacer lo suyo, de leer, o sea, de comprarlos o de leerlos. Y en el momento que ese libro se lee, deja de ser tuyo y pertenece a la otra persona, ¿no? Entonces, yo he pensado siempre que el hecho de escribir es el 50% del resultado después, ¿no? Y qué bonito eso cuando ya hablas con alguien que ha leído tu libro y te descubre puntos de vista que uno ni siquiera había imaginado, ¿no? Totalmente. Sí, vamos. Hay veces que, o sea, hay un relatillo que está suelto por ahí y es una especie de monólogo interior, ¿no? Y tuve mucha reserva a la hora o sea, de que saliera porque era muy yo, ¿no? Y con el paso del tiempo, la gente me ha comentado que se ha identificado tanto que lo han hecho suyo, ¿no? Entonces, pues, es lo bonito, ¿no? De decir, esto merece la pena contarlo porque ni es una historia que esté desarrollada, ni hay un giro argumental ahí que el lector diga, hostia, qué gran sorpresa, ¿no? Sino son unos sentimientos que está plasmando, pero son tan universales que, bueno, pues que eso el lector le llega de tal manera que lo hace suyo. Yo creo que eso es muy importante. Tú eres un tío bastante observador de todo lo que pasa. Lo que estábamos un poco hablando antes, lo mismo que eres discreto, también un tío observador, ¿no? ¿Cuáles son las historias o los hechos que pasan a tu alrededor que te inspiran? Pues sí, bueno, en un principio llevas toda la razón, o sea, soy muy observador y más que nada, o sea, más que escribir una historia, a ver, yo me decanto más por escribir unos personajes, ¿no? Una atmósfera, el ambiente donde se mueven, las relaciones cotidianas que van llevando a eso, ¿no? Y observador, pues se me ha ido la pregunta un poco. O yo me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No, no, iba encaminado, ¿eh? Estas cosas, y esta cosa, que si no nos dices nada y tú sigues para adelante, no se da cuenta nadie. Vale. No, no, ¿cuáles son las historias o los hechos que pasan en tu Mira, alrededor que te inspiran, ¿no? voy a comentarte algo que es bastante curioso, ¿no? Hay un señor, al principio. Bueno, no voy a dar nombre ni sitio para que quede como más novelesco todo, ¿no? Pero es completamente real, ¿no? Hay un señor que ha estado en la esquina de la calle yo vivo regentando un kiosco de prensa durante 45 años, ¿no? Y en esos 45 años, el último día que fui a comprar un paquete de tabaco, que me dijo que al día siguiente se jubilaba, y para mí que era la primera vez que me hablaba, ¿sabes? Porque siempre estaba en el kiosco medio dormido, porque es que se tira allí día tras día, o sea, da igual que sea Nochebuena, Nochevieja, que sea domingo, que sea festivo. Él, durante 45 años, se ha tirado encerrado en esos 5 metros cuadrados, vendiendo periódicos, vendiendo chuches y tal, ¿no? Y por primera vez me habló y me dice, pues mañana me jubilo. Digo, ay, hombre, pues yo me alegro mucho. Dice, sí, porque ya voy a tener tiempo para hacer en fin, todo lo que yo he imaginado en estos años y tal. Digo, pues nada, hombre, pues que le vaya muy bien la cosa y tal. Bueno, al día siguiente pasé y efectivamente el kiosco estaba cerrado, ¿no? Bueno, Víctor, pues el hombre ese se tira las tardes enfrente de su kiosco mirándolo. El hombre ese está dando paseíto alrededor de su kiosco, que en cuanto que anda aquí unos 500 metros más lejos, como que ya no sabe dónde está, se vuelve, se cruza de acera y se queda mirando al kiosco durante, ha estado 45 años ahí, macho. Lo cual me lleva a pensar de que ese hombre, su vida entera es los 5 metritos donde ha estado viviendo durante tantísimos años y no sabe vivir fuera de ahí, ¿no? Y bueno, y le he escrito algo que estará en el próximo libro, con un nombre falso y con una dirección falsa, pero me impresionó tantísimo, mucho, ver al hombre tan perdido. O sea, Sí, ese hombre lleva toda la vida así claro. y ahora mismo es que no sabe dónde ir, seguramente cada mañana, vamos. ¿Dónde ir? No, no sabe qué hacer fuera de los 5 metros del kiosco. Son las historias que me hacen escribir, ¿sabes? No, la verdad es que yo creo que son además las que marcan la diferencia, ¿no? La de los personajes cercanos, los del día a día, ¿no? Personales. Más que cualquier otro tipo de historia, a lo mejor, ¿no? Después, te mueves bien hasta ahora, ¿no? Aunque siempre, bueno, y alguna vez lo hemos comentado. El tema de pasar a la novela o no, pero en el relato corto, en las frases, porque tu libro de La luz de la nostalgia está lleno de frases, ¿no? Digamos que en ese sentido es un libro pues, bastante atípico, ¿no? Y ahí estás tú como pez en el agua, ¿no? ¿Por qué estás tan cómodo ahí y a lo mejor no tanto en la novela o no te has atrevido todavía a pasar el salto a la novela? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te hace estar más a gusto ahí? Sí, bueno, sobre todo la autodisciplina, Víctor. O sea, yo soy una persona que me cuesta muchísimo escribir, quizás porque intento dar más de lo que realmente puedo, no sé exactamente, ¿no? Y que necesito, pues, un silencio absoluto en la casa, estar en un estado de ánimo tal. Y eso es complicado, ¿no? Eso es bastante complicado cuando intentas escribir algo más largo, ¿no? O sea, como una novela, ¿no? Y esa autodisciplina aún no la he encontrado. Es cierto que es mucho más cómodo, o sea, sentir en un momento concreto el fogonazo tal y que dices, jolines, pues mira, la idea para un relato, ¿no? Que bueno, es en cierta manera como los trabajo yo, ¿no? O sea, es el fogonazo, escribo ese fogonazo y a raíz de ahí, pues bueno, voy adornando. No me gusta contar las cosas apresuradamente, ¿sabes? O sea, intento rodear los textos pues de una poética así que me Y así es como voy construyendo los relatos, pero para la novela me iba a costar mucho, creo. Bueno, tampoco creo yo que haga falta, porque con el resultado de lo que escribe ya mueves bastante dentro de las personas como para exigirte que tengas que escribir una novela ahora, ¿no? Yo siempre he Hombre, lo defendido siento. que las historias no tienen longitud, ¿no? O sea, no hay historia buena que tenga que ser larga por fuerza, ¿no? Si hay una historia buena y es la historia la que te pide ser corta, ¿no? Entonces, yo creo que la longitud no tiene nada que ver, ¿no? No define una buena historia, ¿no? Pues sí, bueno, o sea, yo con la novela tuya flipé y se me hizo cortísima y son 200, no, son más, son Sí, son cuatro. 440 y pico. Y se me pasó la novela volada. Digo, jolines, qué guay la facultad de desarrollar las cosas, o sea, y a mí me cuesta muchísimo. No, pero yo defiendo una cosa de tu manera de escribir, más lo digo siempre, y además no solo alguna vez que te entrevistan en otra ocasión, sino cuando surge una conversación sobre literatura, que es que tú tienes la facultad, por ejemplo, yo en esas 440 y pico páginas construyo toda una historia para dar un giro final, tú no necesitas eso, tú solo haces una frase solo, tío. Bueno, pero yo me parece que no tiene ningún mérito, o sea, porque como me sale casi automáticamente, ¿sabes? Pues no. Pues sí, yo creo que esa es una facultad tuya que te define, por eso no lo hacen todos los escritores. O sea, eso, hay una primera parte de una frase y una segunda parte de la frase que le da la vuelta completamente a todo el sentido, ¿no? Y eso a mí me parece muy inteligente, y además en esta vida en la que, bueno, parece que se le da tan poca importancia a las palabras concretas y a la forma de construir las frases, ¿no? Es verdad, sí. Ahí sí que te tengo que dar la razón. Así que es importante. ¿Por qué tienes el libro a la mano para leer alguna de esas frases o qué? ¿Tiene algo a la mano o Bueno, qué? a ver, tengo por aquí, digo, por si acaso me lo pide la Víctor, porque como Víctor suele salir siempre Gracias por prestarme unos ojos donde reflejara mis sueños y haberle puesto tu nombre a mi destino. Y por ser ese cálido abrazo cuando estás ausente y esa sonrisa satisfecha cuando estás presente. Y por leer siempre mis palabras, aun cuando no tenga nada que decir. Y también por regalarme tu mano cuando los caminos dan la vuelta y nos asusta comenzar la marcha. Gracias por convertir en aire nuevo los humos de antiguos incendios. Y por haber preparado un mínimo equipaje hacia el mundo de volver a empezar y ocupar la mitad de mi vida. Y por hacer que las noches sean silencio en mitad de una tormenta. Gracias por ayudarme a crecer cuando apenas carecía de raíces. Gracias por saber dar respuestas a todas mis preguntas. Y por engrandecer día tras día los pequeños detalles y por hacerme nacer de nuevo el día que decidiste quedarte. Y también por conseguir verme diferente frente al espejo, porque quiero que sepas que tú eres el espejo. Gracias por no perder el rumbo de mi rescate cuando me ahogaba a golpes de timón. Y por caminar siempre firme mientras mi mundo se detenía por no encontrar tus pasos. Gracias, gracias por enseñarme que el país de nunca jamás no solo es una isla ficticia. Y por no darme la espalda, aun cuando marchábamos en sentido contrario, y por recordarme la hora para no llegar tarde a mi cita con tu tiempo. Gracias por verte cada mañana, en la primera mirada del día. Y sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por ser las páginas de mi libro favorito. Y bueno, yo creo que ya toca hablar un poquito del futuro. Ya, ¿cuál es el proyecto nuevo? Ya lo has mencionado tú antes, que estás trabajando en él, que ya está calentito, calentito, todo, terminándolo. Y bueno, ¿qué nos Sí, puedes adelantar de él? pues bueno, te puedo adelantar que va a ir un poquito en la misma línea. Los relatos van a ser un poquito más largos, un poquito más extensos. Voy a seguir con el tema de las frases y de los aforismos, porque en fin, creo que le da cierta agilidad también al libro, ¿no? Y bueno, en este caso me voy a olvidar de lo que sí va en la luz de la nostalgia, que van algunas canciones y algunos cuentos más mini cuentos. Y en este libro creo que estoy desarrollando un poquito más lo que son las historias y bueno, y los relatos van a ser un poquito más largos, ¿no? Pero bueno, yo creo que que es casi una continuación, ¿no? De la luz de la nostalgia. Los personajes creo que van a ser muy similares, se van a seguir haciendo típicas preguntas, ¿no? Y lo que sí te puedo decir y adelantar que me estoy currando mucho los finales de los cuentos. Eso, vamos. Estoy Se aventuran. hilando muy, muy fino. Bueno, entonces, se aventuran momentos de lectura espectaculares, vamos. Porque, vamos, este que acabas de leer, ya te estábamos diciendo que ya al final está bien hilado y está hilado fino, de manera de ver. Pues si está hilando más fino todavía, ¿qué será lo que nos vamos a encontrar, Darle una punta al ¿no? lápiz. Bueno, está bien, está bien, está bien. Porque eso siempre. Siempre hace que, bueno, que cuando estamos leyendo nos acerquemos hacia el final del libro, pues con ganas, ¿no? De a ver qué vamos a descubrir, ¿no? Yo creo que es bonito eso de que el lector no sepa por dónde le vamos a salir, ¿no? Yo creo que sí, que es lo bonito también de la. Bueno, una de las partes de la literatura, ¿verdad? El poder sorprender y, bueno, hay gente que lee y se le pone los vellos de punta. Esa sensación es increíble. No, yo a mí me parece que es casi de lo mejor. Y además es como leer y es como descubrir cosas nuevas, ¿no? Tú estás dando algo por Efectivamente. hecho, tú das algo por hecho como lector y al final te cuenta otro punto de vista de la historia y es lo bonito. Es como cuando tienes una conversación con un amiguete. Yo tengo un amiguete y me pasa que siempre me saca un punto de vista completamente distinto y me descuadra. Guay, súper interesante eso. Sí. No, el tío, tú estás poniendo una idea y el tío de pronto te saca por la vía tarifa y te queda así a cuadro. Y es algo nuevo y te hace pensar y replantearte muchas cosas, ¿no? Yo creo Claro. que la literatura y la narrativa tienen que ir por ahí también, ¿no? Por esa sorpresa, esa. Sacarnos un poco de los cuatro roles, de los cuatro estereotipos que tenemos en la cabeza, ¿no? Efectivamente. Es que es a la propia vida a la que se le puede dar la vuelta, ¿no? Muchas veces decimos, jolines, si yo me hubiese ido por el camino aquel, y de no sé qué, no sé cuánto, y después piensa, bueno, es que si te hubiese ido por ese camino, no tendrías lo que tienes ahora. Efectivamente. Eso es otra manera de echar de menos lo que ni siquiera sabe uno si lo hubiese conseguido o Sí, no, ¿no? es cierto, así. Bueno, pues mira, para ir despidiendo ya la entrevista, cuéntanos un poco tu libro de La luz de la nostalgia, dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos comprar, para leerlo, empezar a descubrirte y ir calentando el ambientillo para cuando salga el nuevo. Estupendo, pues el libro se encuentra en todas las librerías y en el caso de que no estuviese, que a veces también suele pasar, pues se le pide a la chica que esté o al chico que esté en esa librería y a los 2 días, sin falta, está el libro allí. Me consta que actualmente está en Librería Luces, está en la Casa del Libro y por supuesto en la página web de Editorial Anáfora. Que por cierto, en este mes no te cobran los gastos de envío. O sea, que sin problema ninguno se puede pedir, te registras en la página web de Anáfora y lo pides. Ya está. Pues ya está. Fácil. Fenomenal. Que no se diga que está complicado para leer, ¿no? Y conseguir tu libro. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, hasta aquí la entrevista y Pues nada, muchísimas esto. gracias a ti, pues. Gracias a ti porque, además que estas conversaciones así, esto, yo no los calificaría ni de entrevista, vamos. Mi entrevista, ¿verdad? Son una charla estupenda. Pues sí. Yo, vamos, si a la audiencia se le pasa igual de rápido que a mí, es señal de que... No sé si me enrollo mucho con el tema del hombre del kiosco y tal. No, Creo que no. Es una historia preciosa. Yo a mí me ha encantado. Pues nada, Miguel Ángel, seguimos en contacto y nada, un placer haberte tenido aquí en Onda Terral. un abrazo grande, Víctor. Un Venga, abrazo. un saludo, hasta pronto. Así que bueno, nada más. Os dejo con el resto de la programación de Onda Terral, que continúa esta tarde de martes aquí en las www.ondaterral.com. Y nada, a seguir disfrutando de esta tarde de martes y de lo que queda de semana. Un saludo y hasta el próximo programa. Nos escuchamos. Take me, Spanish caravan, yes I know.